Yo sé que tú, mi amor, no podrás olvidar los besos que te di en tu boca sensual. En Nueva York estoy pensando solo en ti, y tu linda mujer no pensarás en mí. Te pido por favor, no vayas a olvidar a este negrito que siempre te va a recordar. Yo sé que tú, mi amor, no podrás olvidar los besos que te di en tu boca sensual. Los pasos que te di.